Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Dios quiere saber. Y tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo: ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, ha dicho: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. El mismo David le llama Señor. Entonces, ¿cómo va a ser hijo suyo? Y una inmensa muchedumbre le escuchaba con gusto. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Dios quiere saber. Jesús, Dios, no te juzga en vida, pero quiere saber qué piensas de Él y lo que piensan de Él los que conoces. No para obligarte u obligarlos a creer en la verdad del Evangelio, sino que para que, preguntando tú y los que conoces, penséis y discernáis y recéis y encontréis la verdad del Evangelio. Porque la verdad está ahí, en el Evangelio de la fe. Esta fe que empuja a vivir a los que creen según la misma fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.